Bueno, ayer se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Laudio el Cross Internacional Valle de Llodio. Como saben, bueno, pues tiene una gran repercusión y vienen siempre pues figuras muy relevantes del mundo del atletismo. Es la 37ª edición y tenemos con nosotros al presidente del Club de Atletismo Laudio, que es el alma mater de este asunto, Luis Ángel del Río. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, pues una competición que sigue apostando pues porque Llodio continúe, ¿no? Siendo marco de una actividad tan incluso mediática, ¿no? Porque gracias a ETV llega a muchos otros canales que difunden el deporte y a pesar de los recortes y de toda esta historia que sus quebraderos de cabeza habrá traído, pues bueno, ahí estamos de nuevo, ¿no? Así es, pues bueno, seguimos apostando por una carrera donde lo mismo podamos traer a gente que tiene que decir en el mundo del atletismo, a primeras figuras mundiales, que extendernos también a todas las categorías, de cabida a los junior, promesas, senior y también de juveniles y de atender a las categorías del deporte escolar. En fin, pretendemos que sea una fiesta del atletismo abierta a todas las categorías y a todo el público, efectivamente. Sí. Bueno, que el recorte habrá sido apreciable, supongo, este año, ¿no? En el Hombre. presupuesto. Sí, el recorte pues es importante, pues está en el marco de cosas que no es necesario y de temas No. que no es necesario explicar. Pero bueno, pues hemos intentado pues revisar un poquito y hablar mucho con los equipos que pueden venir de otras comunidades autónomas y pedirles también un acuerdo con ellos, han sido muy comprensivos, ver equipos igual que estén más cercanos en algunos casos. Los que tenemos lazos con ellos, como Alcobendas y Quintanar, que son también organizaciones ANOC, pues hemos querido tener con ellos pues un trato especial, pero bueno, eso no ha quitado nada para que clubes que siempre nos han acompañado de Cantabria o de Asturias, pues también, o de Miranda de Ebro, por ejemplo, también puedan venir. Traemos también a Iruderri, por hablar de los clubes que se dedican a todo el mundo del cross y el atletismo. Y luego, pues en el tema de los atletas invitados, pues yo creo que toda la situación está, ellos también pues han hecho su composición de lugar y yo creo que se apuesta porque cuanto más carreras mejor y cuantas más oportunidades tenga la gente mejor. Así que en ese sentido, pues el resultado pues ha sido favorable para el Cross de Llodio, desde luego. Y yo creo que para el mundo del atletismo, sí. El circuito que va a ser el mismo de otros años no presenta novedades, un circuito pues muy muy técnico y además exigente, ¿no? Todo dependerá también de cómo esté, bueno, la climatología, ¿no? A veces suele estar embarrado, a veces incluso algún año me acuerdo que había una helada impresionante, ¿no? Así es, sí. Nosotros, en cuanto a las características de nuestro circuito, pues yo destaco que es un circuito sobre hierba, salvo la zona de pista, lógicamente, pero es un circuito que primero obligará a los atletas que compiten en él a superar una cota, a ir subiendo poco a poco, luego en la zona de zigzags y luego en la zona rápida. En fin, es un circuito muy técnico y muy apto para el cross. Y es, yo creo, que una seña de identidad de Llodio, en lo que significa Llodio y la prueba de Llodio. Y luego, pues, a mí sí me gusta también destacar que es un circuito que, vale, tendrá barro y tendrá exigencia, pero cuando uno cruza la línea meta, tiene los vestuarios y las duchas y todas las instalaciones a pie de circuito, ¿eh? Para mí eso es muy importante. Sí. Bueno, se quejaban en la presentación de que en esta ocasión pues han tenido una condición, ¿no? O dos condiciones, dos condicionantes que de alguna manera pues también han influido, ¿no? En no sé si en el ánimo, pero bueno, pues que les habrá preocupado. Hombre, en el ánimo no, pero yo creo que si queremos destacar, lo primero es una constatación que además, que es la coincidencia en el calendario europeo de cuatro o cinco pruebas junto con Llodio, ¿no? Pues Austria, Holanda, Bélgica y Hungría. Que bueno, eso no es, no podemos hacer ninguna queja porque la Federación Europea de Atletismo ya nos lo planteó en agosto, de que había esta coincidencia y nos planteó si podíamos hacer alguna distribución. Claro, lógicamente, a esas alturas, cuando uno ha puesto una fecha, ya es porque ha considerado muchas cosas y no se pudo redistribuir, pues bueno, convivimos con ello. Lo único que, claro, cuando hay unas pruebas juntas importantes, pues la presencia, lógicamente, se distribuye entre ellas en función, me imagino, que de proximidad y también de presupuesto. Claro. Eso diría lo único, pues es necesario entenderlo. Uh-huh. Y en el tema de la Federación Española, pues hombre, sí queríamos plantear una pequeña reflexión de que el hecho de que este año Llodio pues haya quedado detrás, siempre ha estado detrás en el tiempo de las carreras de Atapuerca y Soria, y que este año se haya optado por Atapuerca y Soria, ha significado pues que algunos atletas seleccionados, pues bien por sus condiciones de programación de la preparación deportiva o por otras causas, pues no van a estar en Llodio. Y para nosotros, pues creo que debería hacerse una reflexión para que la selección de las atléticas no sea un problema para las organizaciones. Sin más, es una pequeña reflexión en ese sentido que queremos hacer. Bueno, no obstante, sí que habrá figuras, habrá atletas de Kenia, de Eritrea, de, en fin, un poquito en cuanto a hombres y a mujeres, pues algunos muy conocidos. Bueno, yo creo que el que vive el mundo del atletismo, pues le sonarán muchísimo los nombres, ¿no? Pues sí, nosotros estamos, yo creo que podemos decir, satisfechos con las personas que hemos podido traer a Llodio este año. Pues Leana Comón, pues es un plusmarquista de 10.000 metros, ha sido en el año, me parece que 2010, cuarto del mundo. Por lo tanto, y este año, pues en sus pruebas de 10.000 metros, pues ha logrado unas marcas de las mejores. Están en los 10 primeros, 14 primeros del ranking mundial. Jospat Beth, Kenyatta, es el sexto como mínimo de las mejores marcas del año también en la misma distancia, y además es un atleta muy joven, yo creo que con gran proyección de futuro. Kidane Etadese es un atleta que fue 15 en 2010, en 2011, pues en Tambillo, pero sin embargo, fijémonos que en Atapuerca le disputó la victoria nada más y nada menos que al actual campeón del mundo, Eymán Enberga. Por lo tanto, yo creo que esas y después ya otras, Simona Yeco, Kiflon Siun, José Rocha Portés, son figuras importantes, y en mujeres también traemos a Rebeca Cheptegei y a la italiana Nadia Fallini, y las portuguesas Leonor Carneiro y Analia Rosa, que junto con los españoles y españolas estuvieron situados muchos de ellos en el Campeonato de España de Aro de 2011 en los primeros lugares, pues forman un buen plantel. Bueno, seguro que va a ser un bonito espectáculo, y vamos a ver si el tiempo acompaña. Y bueno, el público, pues ya saben, acudir, que además la entrada al recinto es gratuita. Y hay que agradecer, pues, y también lo hicieron en la presentación, pues al final a la televisión, ¿no? A la ETV, que bueno, fiel a su compromiso con el deporte, pues va a permitir no solamente que lo vean las personas próximas aquí de su cobertura, sino que además llegue a otros canales de emisión de deporte, ¿no? En el estado y en otros puntos. Así es, hombre, nosotros, yo el ETV con nosotros siempre hace un esfuerzo muy importante de cara a la infraestructura del circuito, ya que la prueba pueda ser televisada. Están siempre en contacto con nosotros, procuramos atenderles y nos ayudan a que la retransmisión de la prueba sea posible, y en ese sentido, pues claro, lo debemos poner de manifiesto. La prueba será televisada por ETV, a chicas a las 13:30 y chicos después, en directo en ETV Casat, y luego a las 4 de la tarde se pasará por ETV1, según las previsiones. Luego lo dará también Teledeporte, y también sabemos que varios de Telemadrid y Televisión Galicia, Castilla León, Castilla La Mancha, también tienen previsto emitir las pruebas de chicas y chicos senior. O sea que en ese sentido, pues está muy bien. Bueno, está perfecto, y hay que agradecer, ¿no?, que la televisión pública, pues en fin, se acerque también a estas pruebas, a esta prueba que, por cierto, pues ya tiene su solera. Recordemos que es la octava edición. Y bueno, hay que agradecer también pues a los que colaboran, ¿no? Las empresas, al ayuntamiento, Departamento de Cultura, Diputación y como digo, empresas que cada año pues aportan, bueno, su granito de arena para que eso funcione, ¿no? La sangre que nos permite pues hacer todo esto, porque desgraciadamente sin las aportaciones económicas y asistenciales, de asistencias técnicas y materiales, Pues, hombre, yo digo Club Atletismo Laudio lo que pone su empeño y su trabajo, pero es un club pequeño y muchas cosas más ya no tiene. O sea, que defendemos de que esta gente nos dé un empujón, nos dé su ayuda, evidentemente. Pues nada, agradecemos también aquí a todos, porque en esos tiempos de esfuerzo, tipos, bueno, pues ya saben, lo de la dificultad, que no hay que ponerla de nuevo encima, porque es que ya parece que vamos a... Hay que creernos que todo va a ir mejorando y que quizás ya para el próximo año, bueno, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, de momento hablemos de deporte, de atletismo. Este fin de semana tienen la oportunidad. Si nos escuchan desde fuera de Llodio, acérquense, que merece la pena. El espectáculo lo merece. Desde las 10 de la mañana, en las campas de Llacuri, pues un montón de gente, como, no sé si mil, unos 1.000 atletas aproximadamente, ¿no? Sí, sí, es la cifra que nos movemos en los últimos años. Esperemos que a pesar de todo pues podamos seguir trayendo gente a Llodio y nos situemos en la cifra de las 1.000 inscripciones. Sí. Bueno, pues Luis Ángel del Río, presidente del Club Atletismo Laudio, gracias por este espectáculo que ofrecen cada año. Y nada, que no queda otra que a seguir trabajando pese a todas las dificultades y a por la siguiente. De momento vamos a disfrutar de esta el domingo. Muy bien. Muy amable. Gracias.